expresando a Cristo. Apocalipsis 20. Quita de mi rostro, Señor, todo sufrimiento. Quita de mis ojos, Señor, toda lágrima y dolor. Quita de mis ojos, Señor, lo que aflige a el hombre. Que se vea en mi rostro, que se vea en mis ojos, tan solo tu amor. Queda atrás, solo tu mirada de amor es lo que cautiva, Señor. Solo tu mirada me infunde de amor. Necesito verte, Señor. Cada mañana necesito verte, Señor, cada día más. Necesito verte, Señor, deja que contemple tu faz y que tú me impartas. Hoy tu dulce paz, toda tu ternura, la impartes al hombre, toda la amargura, esa queda atrás. Amor es lo que cautiva, Señor. Solo tu mirada, solo tu mirada.